Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy nos vamos de viaje, pero uno muy, muy especial. Un recorrido por los escenarios reales que van a dar vida a la nueva serie El Caballero de los Siete Reinos. Se estrena este 2026 y, las fuentes que tenemos delante son una guía detalladísima de las localizaciones de rodaje en Irlanda del Norte. La misión, por así decirlo, es explorar qué hay detrás de la ficción, no solo dónde se rodó, sino cómo es visitar esos sitios y qué nos dice su elección sobre cómo se crea este mundo. Es un planteamiento que me encanta, la verdad. Porque no es solo ver paisajes bonitos y ya está. Es entender cómo una geografía real, con su propia alma, su propia historia, se convierte en el lienzo de un mundo de fantasía tan potente como Poniente. Y fíjate que la elección de Irlanda del Norte no es ninguna casualidad. Ya lo demostraron con Juego de Tronos. Tienen una diversidad de paisajes que es absolutamente brutal en un área muy, muy pequeña. Totalmente de acuerdo. Es como si tuvieran un continente entero en miniatura, ¿verdad? Y, si te parece, podríamos empezar por el corazón de la civilización en esta historia, los lugares donde se concentra el poder y la gente, los castillos, los asentamientos. Aquí es donde empieza a tejerse toda la trama. Perfecto. Porque es ahí donde la arquitectura real y la fantástica se dan la mano de una forma, pues, más evidente. Pues vamos a ello. La trama principal de esta primera temporada, por lo que sabemos, gira en torno a un gran torneo en Ashford. Y aquí viene el primer truco de magia del cine. Las fuentes nos dicen que para crear este único lugar, el equipo usó dos localizaciones distintas. La primera es el castillo de Glenarm, que sirvió para dar vida a los prados, a los terrenos del torneo. Cuesta imaginarlo, ¿verdad? Unos jardines señoriales convertidos en un campamento medieval lleno de tiendas, caballos, caballeros. Cuesta, pero es una lección muy inteligente. El castillo de Glenarm es la residencia ancestral de los condes de Antrim, un lugar con unos terrenos enormes y súper cuidados. Usar esos prados les da la escala que necesitan para un evento tan masivo. Lo que me resulta curioso es el contraste para un posible visitante. A ver, el castillo es privado, pero sus jardines amurallados abren al público. Ah, o sea que se puede ir. Se puede ir, sí. Pero solo unos meses al año, creo que de mayo a septiembre. Así que tienes un escenario de fantasía épica que durante gran parte del año es un remanso de paz visitable. Eso sí, como siempre, las fuentes insisten, hay que consultar la web oficial antes de ir, que los horarios pueden cambiar. Claro, no vaya a ser que te presentes allí y esté cerrado. Pero aquí viene la segunda parte del truco que te decía. Mientras Glenarm ponía la escala y los exteriores del torneo, el castillo de Ashford en sí, con sus murallas, sus salones, el lugar donde ocurren las intrigas... Las conversaciones importantes. Exacto. Todo eso se rodó en otro sitio, el castillo de Myra. ¿Por qué crees que hacen esta división? ¿No sería más fácil rodar todo en el mismo sitio? Logísticamente parece más complicado, sí. Pero creativamente les da lo mejor de dos mundos. El castillo de Myra, por lo que describen las fuentes, tiene una arquitectura más contenida, más íntima. Quizás más fotogénica para los interiores y los patios. Es una forma de construir el lugar perfecto pieza a pieza. Glenarm te da el plano general espectacular. Y Myra te da el detalle, la atmósfera para las escenas de personajes. Justo. Y para el espectador, la ilusión es perfecta. Y la experiencia para el fan que quiera visitarlo es radicalmente opuesta. Aquí no hay jardines que visitar. El castillo de Myra es una residencia privada, y las fuentes son muy claras. No se puede acceder. A lo sumo, puedes verlo a lo lejos desde algún camino público. Me pregunto qué se sentirá, ¿no? Siendo el dueño de un sitio así y que de repente te aparezca un equipo de HBO para convertir tu casa en un castillo de Poniente. Imagínate, pero fíjate que hay un dato revelador en las fuentes. Su cercanía a la finca que se usó para Invernalia en Juego de Tronos. ¿Ah, sí? Sí. Están en el mismo condado de Down. Esto demuestra esa concentración de la que hablábamos. Es un auténtico Hollywood de la fantasía medieval. Lo tienen todo a muy poca distancia, optimizando recursos y tiempo. Dejando atrás la opulencia de los castillos, la guía nos lleva a un lugar que suena mucho más enigmático. La aldea oculta de Galboli. Un asentamiento del siglo XIX, abandonado en los glens de Antrim. El nombre ya impone, ¿eh? Y el acceso, por lo visto, todavía más. Esto es lo opuesto a un lugar turístico. Las fuentes lo describen casi como una pequeña expedición. Se llega por un sendero empinado y sin ninguna señalización. Advierten de que es una caminata solo para gente experimentada, con buen calzado y si el tiempo acompaña, que en Irlanda nunca es una garantía. Vamos, que no es un paseo para ir con la familia el domingo. Y me surge una duda logística. Si para un excursionista ya es un reto, ¿cómo diablos suben hasta allí todo un equipo de rodaje? Cámaras, generadores, vestuario, el catering. Debe ser una operación casi militar. Sin duda. Y esa es precisamente la clave que revela la importancia de este lugar. Podrían haber construido un decorado similar en un lugar accesible, pero no lo hicieron. Buscaron la autenticidad. Ese esfuerzo titánico por llegar a un lugar remoto, con sus piedras originales y su atmósfera de abandono, se va a traducir en pantalla. El espectador percibirá una textura, una historia en los muros, un realismo que es imposible de falsear en un plató. Es una declaración de intenciones, vamos. Ese aislamiento y esa sensación de estar en un lugar indómito que mencionas es el puente perfecto para adentrarnos ahora en la naturaleza salvaje que recorren los protagonistas Duncan y Egg en su viaje. Salimos de los muros para explorar los paisajes abiertos de Poniente. Y empezamos en un lugar que visualmente promete ser muy potente. Exacto. El primer episodio, según apuntan, arranca con un momento muy emotivo, el entierro de Sir Arlan de Penitree. Y para esa escena eligieron la montaña Hen, en los montes de Murn, un paisaje escarpado, duro. Un paisaje que grita Poniente por los cuatro costados. Pero aquí hay un detalle de producción que me parece absolutamente fascinante. Las fuentes revelan que el equipo de arte colocó un árbol retorcido, un árbol de atrezo, en la ladera de la montaña para la escena. Y esto puede parecer un detalle menor, pero es una decisión brillante. ¿Por qué? ¿No sería más fácil buscar un árbol real que encaje? Podrían, claro. Creo quizás el árbol perfecto está en un sitio con mala luz o un ángulo de cámara imposible. Al crear ellos el árbol, tienen control absoluto sobre la composición. Pueden colocarlo exactamente donde lo necesitan para crear la imagen más poderosa y melancólica. Demuestra que para ellos el paisaje no es solo algo que encuentran, es un lienzo que moldean. Lo dirigen, casi. Exacto. Es la diferencia entre documentar un paisaje y dirigirlo. Es increíble. Pensamos en las localizaciones como algo que se encuentra, pero en realidad las esculpen para que encajen a la perfección. Para quien quiera visitar este lienzo, las fuentes dicen que es una sola de excepcional belleza natural, pero la ruta es de moderada a desafiante. Unas 3 o 4 horas de caminata, así que también requiere preparación. Pero a diferencia de Galboli, aquí sí hay un punto de partida claro. El aparcamiento de Trassy Track, que además es gratuito. Es salvaje, pero no secreto. De las montañas áridas nos vamos a los bosques frondosos, el parque forestal de Tullymore. Se usó para representar las tierras de la corona, y aquí se rodaron muchas de las escenas de viaje de Duncan y Neck. Es un lugar que ya tiene un aire de fantasía por sí mismo, con sus puentes de piedra, sus grutas y árboles centenarios. Y es otro viejo conocido para los fans, ¿eh? Tullymore fue una localización clave en Juego de Tronos. Fue el bosque encantado donde los Stark encuentran a los lobos huargos, por ejemplo. Es un lugar con un pedigrí importante dentro de este universo. Pero fíjate, esto me plantea una duda. ¿No crees que usar un lugar tan accesible y familiar como Tullymore, que las fuentes describen con centro de visitantes, aparcamiento de pago, senderos para todos, le puede restar un poco de misterio a las tierras de la corona? ¿No corre el riesgo de que en pantalla se sienta como, bueno, como un parque? Es una pregunta muy pertinente. Y el riesgo existe, desde luego. Pero ahí es donde confío en la magia de la cinematografía. Un buen director de fotografía, con la iluminación adecuada, eligiendo los ángulos correctos, evitando las señales del sendero... Con un poco de postproducción. Para un equipo de rodaje, tener un lugar tan espectacular con un acceso tan fácil es una bendición. Es el equilibrio perfecto entre la magia visual y la viabilidad de la producción. Es un buen punto. La logística siempre manda. Y si hablamos de paisajes imponentes, la siguiente localización se lleva la palma. El parque rural Cape Hill, en las afueras de Belfast. Se usó para escenas en acantilados, con vistas panorámicas que quitan el aliento. Tiene hasta una formación rocosa con nombre propio, la nariz de Napoleón. Lo que me parece increíble de Cape Hill es la yuxtaposición. Tienes una naturaleza que en pantalla parecerá remota, épica, y en la realidad está pegada a una gran ciudad. El acceso es gratuito y en 45 minutos de caminata estás en la cima, con unas vistas espectaculares de Belfast. Es el lugar de recreo de los belgasenses. Y en la serie será un risco peligroso de los 7 reinos. Es fascinante cómo el contexto lo cambia todo. El propio castillo de Belfast está en la base, con su cafetería y sus servicios. Uno podría tomarse un café y luego subir a un acantilado de Poniente. Exactamente. Es un ejemplo perfecto de cómo la producción exprime al máximo la geografía local. No necesitan viajar durante días para encontrar un acantilado dramático. Lo tienen al lado de su base de operaciones. Para el espectador, la nariz de Napoleón se convierte en parte de este mundo fantástico y se olvida por completo de que justo fuera de plano hay una ciudad bulliciosa. Y para terminar nuestro viaje, la serie nos lleva a la costa. No podían faltar esos largos viajes junto al mar. Para ello se utilizó la playa de Downhill, un arenal gigantesco de más de 11 kilómetros. Un lugar visualmente icónico. Y, de nuevo, no es la primera vez que lo vemos. En Juego de Tronos era la playa de Rocadragón. ¿Donde Melisandre quemaba las efigies de los siete? Esa misma. Volver a este lugar crea una especie de memoria visual, una continuidad estética que, aunque la historia ocurra siglos antes, ancla al espectador en el mismo universo. Es como si la geografía real de Irlanda del Norte se hubiera convertido en la geografía oficial de Poniente en la mente de todos. Y esta playa tiene un elemento que la hace única, el templo de Musenden, ese templete circular en lo alto del acantilado. Ese templete le da una silueta inconfundible. Es un escenario grandioso, ventoso, salvaje, perfecto para representar esos viajes largos y solitarios que definen tanto a los personajes de Duncan y Egg. Y de nuevo, es un lugar muy accesible, con aparcamiento y entrada gratuita. Combina la escala épica con la facilidad de acceso. Entonces, haciendo un balance de todo este recorrido, queda claro que Irlanda del Norte no es un simple telón de fondo para el Caballero de los Siete Reinos, es un personaje más, con muchísimas caras. Hemos visto castillos privados inaccesibles, parques públicos para toda la familia y parajes remotos solo aptos para los más aventureros. La diversidad, como decíamos al principio, es la clave de todo. Y la inteligencia de la producción reside en saber qué lugar usar para cada necesidad. Usan lugares turísticos cuando la logística lo requiere y se lanzan a la aventura en lugares secretos cuando la historia pide autenticidad. Cada elección aporta una textura, un sabor diferente a su versión de Poniente. Y todo esto que hemos desgranado nos deja con una idea final para darle vueltas. Las fuentes nos han mostrado la realidad de estos lugares. Uno es un parque con cafetería, otro una finca privada que solo puedes ver de lejos, otro una ruta de senderismo exigente donde la producción tuvo que plantar un árbol. Mi pregunta es, ¿cómo cambia nuestra percepción del mundo de fantasía al conocer la realidad que hay detrás? Es una pregunta excelente. Saber que ese bosque encantado es en realidad un parque público con zona de picnic potencia la magia al hacernos apreciar más el trabajo de dirección y fotografía, o por el contrario, la disminuye un poco al romper el hechizo. No hay una respuesta única, claro. Exacto. Es una reflexión interesante sobre esa relación fascinante, casi simbiótica, que se crea entre el lugar real, con sus limitaciones y su cotidianeidad, y el mundo imaginado, épico y sin fronteras, que finalmente vemos en la pantalla. Es un juego entre lo tangible y lo soñado.